buenas y frías noches, radionautas en contenido latente, otro martes más, junto a mi compañera Malena. ¿Qué tal, Male? Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, todo bien acá. Me faltó decir la parte del viento. Sí, yo me puse unos adoquines en los bolsillos para no salir volando. No, yo aproveché el envión y vine corriendo. Al toque, ¿no? De Perio hasta acá, sí. Llegaste en 5 minutos. Nunca lo logré tan rápido. Bueno, no salgan de sus casas, quédense ahí, escuchen Radio Nauta. Estamos otro martes para compartir un poco de todo. Tenemos ya gente invitada de costumbre, Jorge Hahn está por acá, al caer, si el viento no lo lleva para otra parte, está el Guille, la Vasca también. La Vasca ya está acá. Sí, todo de movida, es muy bueno eso. Falta la Negra, pero estamos casi todos. Sí, casi todo, bueno, le mandamos un saludo. Y bueno, empezamos este momento, este contenido latente en Radio Nauta con esta propuesta musical que vamos a empezar a escuchar a partir de ahora. Vamos. Room. Teach ruido latente, surrealismo en radio. Volviendo a lo que hemos denominado contenido latente, sí. Vamos a abrir nuestro programa de hoy con nuestra bibliotecaria amiga en su día. Claro, en su día, hoy es el día del bibliotecario, la bibliotecaria, y bueno, estamos con Susana Anaí Vidal, ¿qué más? Susana Anaí Luisa Vidal. Ah, Luisa Vidal, claro. Para el nombre Luisa, completo. No, olvidamos, sí. Que vamos a ver con qué propuesta se acerca hoy. Y después comentamos algo al respecto. Dale. Buenas noches, amigos de Contenido Latente. Soy Susana, la bibliotecaria anarquista. En la columna de hoy se hablará de educación. Les traigo la historia de un bachillerato, la Escuela Libre de Constitución, estudiar sin director, amo ni patrón. Funciona la Federación Libertaria Argentina, la FLA, donde hay un bachillerato de educación popular autogestionado en el que estudiantes y docentes discuten el programa en asamblea. Son las 5 de la tarde y en la clase de lengua se discute sobre ciencia ficción. Podríamos leer Fahrenheit, que habla de un futuro en que los gobiernos queman libros porque dicen que son malos para los humanos, lo pone Diego, un estudiante de primer año, que luego peina el radiante mechón azul que cae sobre su frente. Gustavo y Angelí, los profesores a cargo de la materia, que también son llamados por su nombre de pila, toman nota de la sugerencia y suman Un mundo feliz y 1984 al menú literario. Pero ahora falta lo más importante, agrega Gustavo. Vamos a leerlo. La clase avanza mansa y tranquila en la Escuela Libre de Constitución, alimentada por las tortas fritas que preparó Rosa, otra aplicada estudiante del curso inicial. El Bachi, como todos lo conocen, es un emprendimiento educativo para jóvenes y adultos que nació hace casi una década. Un proyecto que recupera los principios de la pedagogía libertaria y le suma las experiencias de los bachilleratos populares que surgen de la crisis del 2001. Su sede está ubicada en el espacio de la Federación Libertaria Argentina, la FLA, en la esquina de Anchoris y Pino Quieto. Es la triple frontera que hermana los suburbios de Constitución, Barracas y Parque Patricio. El Bachi tiene 25 estudiantes y unos 20 docentes. No recibe ningún subsidio del Estado. El emprendimiento se autofinancia y los docentes eligen no cobrar un sueldo. No tienen directivos y la organización surge a partir de la voz de la asamblea de estudiantes y profesores. Es diferente a la escuela normal porque acá se tiene en cuenta nuestra opinión, explica Raúl, que cursa el primer año. Raúl vive en Gleu, trabaja en el restaurante familiar y le gusta que no le hagan historia por cómo viene vestido a la escuela. A la hora de estudiar, acá tenés la libertad de ser vos mismo. Al maestro con cariño. Dos profesores preparan el salón. En un rato arranca la clase de música. Freddy estudió musicoterapia, tiene una banda, Amore y Anarquía. Se explota el cancionero libertario. Trabaja codo a codo con Guillermo, el otro docente de la materia. En la escuela, las clases se dan por parejas pedagógicas, un criterio que apunta, precisa Guillermo, a desarrollar la diversidad de miradas y el debate como una herramienta de aprendizaje. Freddy añade que no tiene un buen recuerdo de su paso por los secundarios. Ojalá hubiese podido experimentar el nivel de libertad que hay acá dentro. Antes de terminar la clase de lengua, Verónica toma notas en su carpeta. Cuenta que quiere terminar el secundario. En el Bachi, comparte la cursada con su hijo adolescente. Pero ojo, acá somos independientes, solo compañeros, advierte. Aunque me podría ayudar un poquito más. Gustavo es licenciado en letras y da clases en el Bachi desde el primer día. Mientras actúa en el pizarrón, explica. El conocimiento no es algo vertical que se transmite del docente al estudiante. Acá aprenden los estudiantes y también los docentes. En 1984, Diego decidió dejar a Recife, en el norte de la provincia de Buenos Aires, para estudiar Bellas Artes en la capital. Al poco tiempo, también llegó a la vieja sede de la FLA, en Constitución. Durante aquellos años de la primavera democrática, conoció a un educador anarquista que le abrió las puertas a un mundo nuevo. Lo que en un primer momento me parecía una casa algo decrépita, llena de viejitos, se transformó en un lugar maravilloso. Conocí a gente que estuvo en la Guerra Civil Española, resalta el artista plástico. Como si estuviera dibujando sobre un lienzo, pinta una imagen de aquellos días iniciáticos. Por la casa pasaba siempre un señor que escribía y que estaba muy interesado en el anarquismo. Recuerdo mucho una tarde en que los viejos le estaban sirviendo un té al sol. También le daban un poco de hilo para que cosiera un botón flojo. Resulta que ese hombre era un compañero del Borda y los viejos militantes leían sus textos y le pasaban libros para que siguiera escribiendo. Esa escena me conmovió y decidí involucrarme de lleno. Primero descubrió la fabulosa y obviamente algo anárquica biblioteca. Después, el monumental archivo conformado por diarios, folletos, volantes y clínicos. Con 5 compañeros dedicó miles de horas a darle un orden a ese universo. Diego forma parte de una generación bisagra entre la vieja guardia ácrata y los jóvenes que se acercaron a la FLA a principios del nuevo milenio. Para el 2000 casi no quedaban viejos militantes, entonces empezamos a pensar nuevos caminos para mantener vivo ese espacio que nos había recibido generosamente. En los años de la crisis del neoliberalismo, cuando expulsaba a millones del sistema, la casona de la calle Brasil cobijó a los desocupados de La Matanza, a militantes del MTD y también a hijos. Diego cuenta que la casa comenzó a tener una dinámica renovadora. El Bachi es hijo de esos nuevos bienes. En 2007, un grupo de docentes se acercó a la FLA con la idea de crear una escuela. Todo ese año, las asambleas fueron dándole forma a un proyecto de educación popular autogestivo, gratuito y de matriz horizontal. La injerencia del Estado y la oficialización del bachillerato despertaron acaloradas discusiones. El conflicto más gordo se dio para que fuera libre. Su interés era que participen personas que quisieran ser parte de un proyecto con una pata social. Las diferencias muchas veces son un colchón, agrega Diego. Finalmente las clases comenzaron en marzo de 2008 y Diego armó allí un taller de serigrafía. En 2010, un grupo de militantes violentos ocupó la casona de la calle Brasil y tanto la FLA como el Bachi tuvieron que buscarse un nuevo espacio y arrancar casi de cero. Y lo hicieron. En la actualidad, Diego sigue dando una mano, como la que le tendieron a aquellos viejos anarcos. Muchacho punk. Bakunin sostenía que el origen de los males sociales no se encontraba en la maldad humana, sino en la ignorancia. Sebastián, un egresado de 28 años que sigue vinculado al espacio, seguro leyó al pensador anarquista y completa: no hay otra forma de transformación social que no sea a través de la educación. Mi experiencia demostró que otra forma de aprender es posible y sobre todo necesaria. Sebastián cuenta que es de Avellaneda y de Independiente. Era punk y había abandonado la escuela. Profesaba un credo contestatario a rajatabla. Toqué el timbre y me abrió la puerta uno de los profesores que da biología y me invitó a pasar. Me enamoré de la impronta del proyecto y su sentido de transformación. Luego de una lucha cuerpo a cuerpo con la matemática, Sebastián alcanzó el título oficial de perito auxiliar en desarrollo de las comunidades. Egresó hace años, pero se lo ve venir seguido por la FLA. Me gusta el término experimentación. Es muy adecuado para entender cómo funciona el Bachi. La breve primavera de la pedagogía libertaria en la Argentina. Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, un buen número de experiencias educativas libertarias tuvieron lugar en la Argentina. El primero del que se tenga registro surgió en 1889 en la calle Urquiza 1855, en Parque Patricio. Allí se creó la Escuela Nueva Humanidad de Corrales, un emprendimiento sostenido por la Sociedad de Resistencia de Albañiles, los obreros del matadero del barrio y el periódico ácrata El Rebelde. Unos 70 pibes estudiaban en la escuela, Juan Casabat. Su director abandonó el país en 1902, perseguido por la ley de residencia. Ese mismo año abrió sus puertas el Círculo de Enseñanza Libre, en La Boca. En 1906 se fundó la Escuela Laica de la NUC, una iniciativa conjunta de anarquistas y socialistas. Julio Ricardo Barco, pilar del racionalismo local, fue su director. En 1908, Barco se incorporó a la Escuela Moderna de Buenos Aires. un espacio sostenido por la Sociedad de Sombrereros y Conductores de Carros. También en ese año se creó en Mar del Plata la Escuela de la Colmena Infantil, un proyecto integral y mixto. En 1909 aparecieron escuelas en Rosario, Bahía Blanca y Mendoza, que debieron soportar parejos ataques de la iglesia y la policía. Ese mismo año, el pedagogo Francisco Ferrer fue fusilado en Barcelona. Los sindicatos y escuelas porteñas llamaron a una huelga general. Pocas semanas después, Simón Radovinsky ajustició al coronel Falcón. La represión estatal se desató. Se cerraron periódicos y escuelas libertarias. Se llenaron las cárceles. Bueno, amigos, gracias por este espacio que valoro muchísimo aquí en el programa Contenido Latente. Y nos estaremos oyendo la semana que viene con más poesía entre sus palabras. Obviamente, palabras libertarias, palabras de anarquía. Hasta la semana que viene. Lo que pasaba, Susana Anaí Vidal, y bueno, esta cuestión sobre educación y bueno, tan lejos que estamos de este ideal libertario y bueno, de todo este sistema que se basa en la competencia y en el rédito. Seguimos con la propuesta musical de venida de Susana. Vamos a escuchar a Riff. Tenemos a Guille acá. ¿Qué tal, Guille? Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? ¿Qué vamos a escuchar de Riff? Mala noche, un tema compuesto por Papo y por Michel Peronet, y creo que lo canta desde su batería, Michel Peronet. Sí, el francés. Vamos a ello. Mañana como vengativa, y el que no recuerda dónde mierda iba, lleva su chaqueta de eslabón perdido, como la careta de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy muy buenas, no quiso que la cara tenga algún problema. Pensaba figurar en la primera plana. Se había equivocado como héroe de mañana. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Puro marihuana, no he fumado, policía. Decía algo nervioso mientras se caía. Y el juez le dice, chico, ¿qué coño hiciste? Ahora por boludo te sentencio, fuiste. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche.

continuamos en este contenido latente. Llegó la hora de viajar. Estamos con Jorge Han. Buenas noches, Jorgito. Buenas noches, Malena. Buenas noches, Dani. Radionautas de contenido latente. Muy buenas noches a todos. Bueno, aquí andamos nuevamente con nuestras historias. Y hoy hemos traído un par de historias. Como habíamos dicho la última vez, sí. Nos vamos al NOA, a la zona andina de nuestro país y latinoamericana también, porque en principio vamos a hablar de una especie de mito más que leyenda. Sí. Este, como dicen los muchachos, este, mapuche, una leyenda mítica. Una leyenda mítica, claro. Habíamos hablado de principio. Exacto. La diferencia entre el mito y leyenda. No, en esta oportunidad vamos a hablar en principio del Ekeko. Bueno, nos metemos en tema. El Ekeko, en década del 70, hubo mucha proliferación, el pucho en las casas. Sí, del 70 para acá, del 80. En la ciudad, digo, yo lo que me acuerdo la ciudad, ¿no? A medida que el turismo hacia el noroeste se fue incrementando, el Ekeko fue apareciendo en forma más masiva aquí en nuestra zona. Porque obviamente es este algo que todo el mundo traía y trae de regalo, ¿no? Este personaje es un muñeco, vamos a contarle ya directamente a los amigos. Es un personaje de yeso, panzudo, sí. Retacón, que representaba para los pueblos aymaras la abundancia y la prosperidad. Su día es el 24 de enero, pero su presencia es popular, es cotidiana y en una inmensa cantidad de hogares antiguamente del noroeste del país. En la actualidad, lo que hablábamos recién, de muchos lugares del país. En la historia de este pequeño ídolo doméstico hay un ritual que se realiza todos los viernes. Y consiste en colocarle en su pequeña y redonda boca un cigarrillo encendido. Mucho, claro. Su fama de fumador es bien reconocida en el mundo andino. Y traía colgada bolsas con exactamente, alimentos. Exactamente. Lo atrae, ¿no? Te quería contar que con respecto al cigarrillo, si vos le pedís algo, el cigarrillo lo fuma, hay que dejarlo que lo fuma hasta la mitad, porque parece mentira, ¿viste? El humo lo aspiran por una razón física, pero el humo lo fuma el muñeco. Sí, sí. Si lo fuma, quiere decir que el deseo te va a ser concedido. Si no lo fuma, al piste. No hay otra. Y sobre su robusto cuerpito, le quedó cargaba las modestas esperanzas de la gente de su pueblo. Una bolsita de harina, otra de arroz, una casa en miniatura, un colchón y una montura. Según los entendidos dicen que esos símbolos representan las primitivas necesidades de los hombres, como el comer, el buen dormir, el abrigo de cuatro paredes, mientras que la montura presagia la compañía de una mula para cortar el camino. Para las alegrías del carnaval lleva una bolsita de papel picado, confites de colores, para convidar a las damas, obviamente, un manojo de hojas de coca para coquear en los solitarios senderos de la vida y un fajo de billetes de un utópico banco de la fortuna. Y bueno, cada uno de estos minúsculos objetos son útiles artesanías que representan esperanzas de bienestar para el futuro, una suerte de idea de cómo es la felicidad terrena y también la certeza de que el Ekeko habrá de ser el intermediario para que se cumplan. Es curioso, pero si esas expectativas no se cumplían, la fe de los aymaras no decaía. Ellos eran fieles creyentes de esta pequeña deidad familiar y al año siguiente con el mismo fervor repetían la liturgia pagana y renovaban la ilusión de esa prosperidad. Pensaban que la generosidad del panzón era suprema, como su poderío y a fuerza de leyendas y de historias contadas en noches de luna llena, el equeco fue creciendo en el imaginario popular. La creencia en este personaje es tan fuerte como la misma historia del pueblo aymara, que resiste aún estoicamente la dura y sangrienta prueba de la colonización primero y la explotación después, y actual. La actual. El Ekeko es una deidad venerada desde muchos siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles. Se cree que se originó entre los Tiwanaku, antes del altiplano, habitantes del altiplano boliviano, sí, y de las riberas del lago Titicaca también. Tras la conquista de los incas, estos adoptaron la deidad y la convirtieron en un símbolo de fertilidad y de buena suerte. En sus inicios, el Ekeko era de piedra. Ajá. Jorobado, tenía rasgos indígenas, sí, y no llevaba ningún tipo de vestimenta, pues su desnudez era el símbolo de la fertilidad que representaba. Debido a la influencia de la Iglesia Católica, el Ekeko fue vestido y sus rasgos cambiaron a los de un mestizo. Claro. En tiempos de los conquistadores prohibieron y ridiculizaron la veneración del Ekeko, a la que castigaron con severas penas. Aún en la obligada clandestinidad, fue en el seno de la familia el indispensable compañero de las casas. En la actualidad, el Ekeko, el muñeco barrigón sonriente y satisfecho, se compra en casi todos los mercados artesanales de Argentina. A su lado, para así cumplir con un extraño designio, dicho, siempre hay un cigarrillo, que antes era de chala, pero que ahora es de papel y tiene filtro. Es de una marca. Exacto. La tradición dice que quien adquiere un Ekeko también compra las intenciones. Y no solamente las intenciones, sino las atenciones. Si se lo obtiene sin carga, sin ningún adminículo encima, cada 24 de enero, por ser su cumpleaños, hay que comprarle algunos artículos para que los cargue en la espalda y no esté pila, como dicen en el norte. Bueno, como todo este tipo de elementos de venerados en nuestro país, tiene una leyenda. La leyenda data también de tiempos prehispánicos y cuenta a los nativos que allá en el altiplano boliviano vivía un hombre aymara llamado Ikiku, que además de ser generoso y alegre, emanaba armonía, sabiduría y tranquilidad. Pero con la llegada de los blancos se acabó esa felicidad, ya que el Ikiku fue perseguido. Los blancos lo apresaron y fue muerto. Lo descuartizaron, poniendo las diferentes partes de su cuerpo en distintos lugares para que no pudiera volver a nacer. La leyenda toma un cariz político contemporáneo al contar que cuando se reúnan todas las partes del cuerpo del Ekeko, entonces el pueblo aymara va a renacer junto a él. Esta es la leyenda, y bueno, lo anterior son los pormenores de este personaje norteño. Qué bueno, así. Bueno, para concluir esta parte, yo he traído, como estábamos allá en Salta, un tema del dúo salteño. Claro. Este grupo fue fundado en 1967 por Néstor Chacho Echenique, sí, y el Pato Leguizamón, Patricio Jiménez, bajo la dirección musical de ese personaje tan querido y divino, claro, que tuvo, sí, Salta, claro, que fue el Cuchi Leguizamón. El mejor, ¿no? El mejor. No, está Castilla, bueno, también. Bueno, López Castilla, compañero del Cuchi. Hay tantos muchachos, claro. Pero bueno. Adoptaron una formación muy novedosa para la época, porque eran dos voces en contrapunto y dos guitarras inicialmente. Luego se incorporó un guitarrista que era acompañante. Echenique era la primera voz del dúo. Él registra un tono de contratenor. Y el registro vocal de Jiménez era de barítono. Y digo era porque Pato Jiménez falleció el 22 de noviembre del 2009, a los 66 años en Salta, después de haber sufrido dos ACV. dos accidentes cerebrovasculares. Y el tema que les traje es un tema típico andino, Doña Ubenza. Claro. Así es que vamos a la música, si les parece bien. Vamos. Y luego retornamos. Que pedirá allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será valles sonoros de pedregal, tierra por tierra el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. No vaya que Dios exista y me lleve para el infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Mi raza reza y que pedirá allá en el monte de caridad, no tiene tiempo, ya no da más, reza que reza, porque será valles sonoros de pedregal, tierra por tierra el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón. Contenido latente. Bueno, vamos ahora a otra leyenda que es también se la conoce como una leyenda salteña. Yo tengo mis dudas, ahora les voy a explicar por qué. Que es la madre de los ríos. La imaginación mítica cree que todo emerge de una mágica fuerza creadora. Lo físico no surge de sí mismo, sino de un poder poético que es sagrado y a la vez creador. Los viejos mitos y la leyenda lo saben. Y lo sabe esta leyenda, según se dice, de la provincia nuestra de Salta. Un relato que fue recogido en los altos de las cumbres de Toconqui, de labios de don Hilario Fuentes, un anciano guanaquero que vivía en el caserío de Chachas, a orillas del Salar de Arizaro, casi en la frontera entre el norte de Salta y la República de Chile. Esto es lo que yo tomo de una data del principio de esta leyenda, ¿no? Pero hay un pequeño problema acá. Las cumbres de Toconqui no están en Salta. Las cumbres de Toconqui están en la provincia, pertenece a la provincia de Catamarca. Catamarca. No desarrollemos conflicto interno. No. Interprovincial. A la provincia de Catamarca, ¿viste? Claro, por eso digo, me parece más que es una leyenda de catamarqueña, porque por la geografía, obviamente, y están más cerca de otro salar que está un poco al sur, no me acuerdo el nombre ahora, del salar de Tular Grande, creo que es. Uh-huh. Pero bueno, según cuenta la leyenda, en la cima del Cerro Barácar, a más de 6.000 metros de altura, vivía una hermosa mujer blanca, alta y esbelta como una diosa, y cuya larga melena dorada caía hasta más abajo de su cintura, mientras se mecía dulcemente, agitada por los fríos vientos cordilleranos. Su cuerpo era transparente, como si hubiera estado hecha de puras nubes, y no eran pocos los arrieros y los cazadores de vicuñas y guanacos que la habían vislumbrado en lo más ignoto de las quebradas o en lo más inaccesible de los picos, pero nunca se supo de alguien que se jactara de haber tenido trato con ella o de haber podido acercársele demasiado. La mujer andaba siempre acompañada de una pequeña corzuela, una corzuela blanca como la nieve, que la seguía cuando bajaba a las quebradas o se acercaba al río para lavar su rubia cabellera. Pero un día de tristeza para el pueblo, porque una sequía había acabado con toda el agua de la quebrada, la mujer, apenada por los lamentos de la gente del pueblo, dejó la corzuela cerca de su choza y echó a andar por las nubes para bajar al valle a ver lo que sucedía. Pero su pai, el diablo, que no es bicho de quedarse tranquilo cuando puede hacer maldades, hizo que un cazador que perseguía vicuñas y guanacos por las laderas del Arácar viera la corzuela. Gateando entre las peñas, el hombre se arrimó lo más que pudo y cuando la tuvo a tiro, disparó su fusil, que retumbó en ecos malignos entre los cañadones y los laberintos de la cumbre. El desdichado animal, herido de muerte, corrió ciegamente hacia el borde del risco, uh-huh, y se arrojó al vacío donde murió entre las rocas del fondo. Un silencio de muerte pareció descender desde el cielo atardecido y cuando la mujer, hecha de nubes, llegó a su hogar y no vio a su compañera, inmediatamente supo que algo terrible había sucedido. Salió a buscarla y al divisarla en el fondo del cañón la tomó entre sus brazos y la llevó cuidadosamente hasta la cima más alta del Arácar. Y solo al llegar allí permitió que las lágrimas fluyeran de sus ojos y lloró. Y lloró sin cesar hasta que sus ojos se convirtieron en dos fuentes inagotables y sus cabellos en otros tantos cauces de ríos y arroyos que no solo lavaron la sangre de la corzuela, sino que también permitieron a la gente del pueblo saciar la sed provocada por la sequía. Y así fue como nacieron los manantiales, los arroyos y los ríos. Puro llanto. Según la leyenda. De angustias en los ríos. un nacimiento angustiante. Exactamente. Sí. Es una linda y triste leyenda esta, uh-huh, ¿no? Y bueno, para alegrar un poco todo esto antes de irnos, vamos a escuchar al dúo Coplanacu. Uh-huh. Traje un tema de este dúo folclórico santiagueño, que está compuesto por Roberto Cantos en guitarra y Julito Paz en bombo. Se formó allá por 1985 en Córdoba. Mucho... Decís Santiago, me acuerdo del dulce del salado, hablando de ríos. Ah, sí. Parecidos al Éufrates y al Tigris. Según los hermanos Ábalos. Y traje para mí una de las versiones más alegres que hay de Tonada para Remedios, uh-huh, que es justamente la del dúo Coplanacu. Así que bueno, Malena, Dani, muchas gracias por el espacio y dentro de dos martes vamos a estar aquí con un par de leyendas más de alguna otra región del país. Y vamos a seguir de vacaciones entonces. Y vamos genial, a seguir. Genial. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Así que Radio Nautas será

¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser en lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos, si yo hay algo. Seguimos en radionauta.com 106.3. Y ahora Malena les va a contar un poco sobre la transmisión desde Córdoba. Contarle a nuestros oyentes que nos están retransmitiendo desde el sur de Córdoba, Melo, a través del pasoar.blogspot.com.ar, así que vamos expandiendo los horizontes a provincias amigas, vecinas, como ustedes quieran. Y ahora nos acompaña, ya la hemos presentado en programas anteriores, Nancy Sevillano, La Vasca, como la presentamos al inicio, con su columna. A ver, díganos, ¿qué nos trae? Hoy vengo variada. Los que me conocen saben perfectamente que septiembre me pega mal. Pero septiembre nos pega mal a todos los platenses. ¿Será por aquello de que en algún momento nos robaron la primavera y nos dejaron, qué sé yo, tantísimos sueños rotos? Pero obligación de los que sobrevivimos a esa época, y digo bien sobrevivir porque no fue nada fácil, es recordar a los compañeros y recordar cosas que pasaron en esto, en ese tiempo. Todo septiembre fue muy movido en La Plata. Estoy hablando de allá por los años en que estaba Isabel Martínez de Perón en la presidencia, ya cayéndose a pedazos. Y la represión empezaba a verse en La Plata. Las calles de La Plata empezaron a cambiar. Primero fue la caída de Allende en Chile el 11 de septiembre. Y fuimos a llorar a las plazas porque se rompía una posibilidad de un cambio importante, de una América Latina unida. Y Chile empezaba a sufrir una dictadura feroz. Y nosotros estábamos a un paso de lo mismo, pero no nos dábamos cuenta. En esa época empieza en La Plata a sonar un grupo, a escuchar hablar de un grupo que metía miedo, que metía terror, que era la CNU. ¿Qué era la CNU? Nos estábamos a preguntar qué era la CNU. ¿Eran fascistas? ¿Eran? ¿Qué eran? No eran fascistas al estilo europeo. Podrían parecerse a la Falange Española. Metieron miedo y terror. Hoy los están juzgando acá en La Plata. Hoy los están juzgando gracias a que se ha hecho mucho y se ha trabajado mucho por los derechos humanos. Y quiero que quede bien en claro, se ha trabajado mucho por los derechos humanos desde ex detenidos desaparecidos, de agrupaciones, durante muchísimos años. Muchísimos años. No fue una cuestión de los, del último anterior gobierno kirchnerista. Se trabajó muchos años y se trabajó en silencio, a veces con mucho miedo, porque sacarse el miedo de encima costó años. Hoy se está juzgando a la CNU, que fue un grupo reaccionario, un grupo clerical, un grupo maneja de nenes bien algunos, y quería recomendarles un libro lo tengo acá a la mano. El libro se llama La CNU, que era la Concentración Nacional Universitaria. Habla del terrorismo de Estado antes del golpe, porque sí, hubo desaparecidos y hubo terrorismo de Estado antes del golpe militar, en pleno gobierno de Isabel Perón, y un poco antes también, todavía estaba Perón en el gobierno. El libro está escrito por dos compañeros, Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal. Esta es la primera edición. Va a salir ahora una edición nueva, con más completa, con algunos corregida agregados. Corregida y mejorada. Y nobleza obliga a hablar de estos compañeros que también han sufrido exilio y miedo en aquellos tiempos. Después de la caída de Allende, a nosotros nos toca vivir acá en La Plata lo que se llamó la noche de los lápices mal llamada, porque no fue una noche sola y porque no fue un solo grupo de gente la que desapareció o la que llevaron, las que chuparon. Fue un grupo muy grande de gente. Fueron chicos de varios colegios, fueron chicos que ya habían dejado el colegio y que estaban trabajando hacía uno o dos años, chicos que estaban en la universidad. Fue un golpe muy fuerte para todos, porque realmente, al menos en mi caso, uno se quedó solo sin tener ni con quién hablar. Uno no le quedó otro que encerrarse y callarse la boca por un tiempo. Y todo el mundo te decía, cuando vos ibas a tocar el tema, te tocaba y decían, no hables de eso que te hace mal. O sea que durante mucho tiempo no se pudo hablar. Por suerte pude pasar los años y pude llegar a esta altura y poder hablarlo, para que no se olvide. Y pensé que no iba a volver a repetirse esto nunca más, que yo no iba a hablar nunca más de un compañero desaparecido. Y resulta que en plena democracia, con un gobierno nacional y popular, con un gobierno peronista, en pleno juicio a uno de los responsables por las desapariciones en La Plata, que fue Checolás, desaparece Julio López. Entonces todo eso vuelve. Hace 10 años. Entonces se enganchas, 11 de septiembre, 16 de septiembre la noche de los lápices, 18 de septiembre la caída de Gozo, el juicio a la CNU, el recuerdo de tantísimos compañeros que no están, la primavera que nos robaron tal vez, y uno se pone un poco mal. Pero yo siempre digo que si quedamos vivos, no quedamos los mejores, se llevaron a los mejores. También reconozco que nos podemos haber equivocado, seguramente nos equivocamos mucho, y sobre todo subestimando al enemigo, que es lo peor que te puede pasar, porque a veces subestimándolo es como le das la de ganar. Y se me ocurrió que era bueno recordarlos, y traje un poema que tiene mucho que ver con estos tiempos, y es de aquellos tiempos, porque Mario Benedetti era como libro de cabecera en aquellos tiempos. Interpretaba el sentimiento de lo popular en aquellos tiempos. Y traje esto para recordar a los compañeros que, sigo insistiendo, fueron los mejores los que se llevaron, y los que quedamos tuvimos que aprender a hacernos fuerte, y de donde estamos y de donde estemos parados siempre y ante el micrófono que esté en estas fechas, yo suelo recordar a mis compañeros caídos. Para nombrar solamente algunos, Ernesto Canga, que era un hermano, al rusito José María Schulz, a Lulo, que nunca voy a decir el apellido porque nunca me lo voy a acordar, porque para mí siempre va a ser Lulo. Entonces les traje este poema de Benedetti para homenajearlos. No me gaste las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso, nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si está contra la violencia, pero no apunta bien. Si la violencia va y vuelve, no se queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si habla de paz, pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. Si escribe reforma agraria, pero solo en el papel, mire que si el pueblo avanza, la tierra viene con él. Si está entregando el país y habla de soberanía, ¿Quién va a dudar que usted es soberana porquería? No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que hoy lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor y límpiese bien la boca si dice revolución. El señor Mario Benedetti. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Probablemente en su pueblo se le recordará. Después de todo lo que, del monólogo que me he mandado, los invito a que vayan al juicio. Es los días lunes. Jóvenes, viejos, los que quieran, vayan. Vayan porque es importante no olvidarse lo que pasó. Porque ¿saben qué? Yo estoy viendo que se repite de cierta forma algunas cosas. Por ejemplo, cuando Isabel Seba nos deja la ley antisubversiva, que le sirvió al ejército para reprimir, para matar, para desaparecer, se va el gobierno nacional y popular de Cristina y nos deja la ley antiterrorista. Muy parecida, pero muy parecida. ¿Para procesar a quién? Aquellos que salgan a la calle a protestar. ¿Y saben qué? Los pueblos se levantan cuando tienen hambre. Los pueblos se levantan cuando ven injusticia, cuando ven que van para atrás. Entonces es importante no olvidar, porque la historia se repite, si se olvida. Vayan al juicio, lean este libro, consigan el nuevo, que está por salir. Vean la historia, escuchen todas las historias, para sacar alguna conclusión y por sobre todas las cosas para que nos vaya mejor, para que vivamos mejor. Esa fue la reflexión y la invitación a este septiembre duro que tenemos por delante de Nancy Sevillano. Transparente. carencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Contenido latente, surrealismo en radio. Bienvenida les damos a todos en realidad. Desde Contenido Latente ya vamos 15 minutos de la segunda hora, vamos hasta las 12 de la noche en Radio Nauta. Quería comentarles que a partir de mañana, 14, empieza la segunda edición de Teatro por la Identidad en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, perdón. Cantidad de obras, todas gratuitas, abiertas a todo público, organizada por distintos grupos de teatro, los que incluye el grupo de teatro de la universidad. Hay un montón para elegir. A partir del jueves 15. Claro, las obras son a partir del jueves 15. Mañana es la apertura del ciclo. Ah, bien. También en el Teatro Coliseo Podestá hay unas cuantas obras. Ahora vamos a ir comentando cuántas obras son, porque son un montón. Pero vamos a ir comentando algunos de los títulos y dónde se van a llevar a cabo. No sé si vos tenés por ahí algunos. Son alrededor de 8 por día. Y bueno, el día jueves está en Sala Lucamba la obra Lucambaret. Después tenemos La memoria es una ladrona, Diagonando. Sí, varias. Después ya el viernes tenemos en diferentes salas también, como Sala del Escudo, el Teatro Estudio, Sala 420. Bien. Toda la programación está subido en todas las redes sociales para quien le interesa, quiera colaborar o acercarse o tenga curiosidad al respecto. Están en las redes sociales, los encuentran como Teatro por la Identidad. Y las entradas, esto es importante, se retiran hasta 2 horas antes de cada función. Es hasta agotar el cupo de la sala, o sea que bien, no se duerman, pero tampoco vayan a acampar una semana antes. A partir de 2 horas antes se pueden retirar las entradas, gratuitas, y bajo la consigna de las citas ahora y hasta encontrar al último nieto. Así que quedan todos invitados. ¿Vos vas a ir a ver alguna? Puede ser, sí. Tenemos todo el fin de semana, así que el sábado hay un montón de obras. También Sala 420, Taller de la Universidad Nacional de La Plata, Las Tablas, el Espacio Arte Vivo, Espacio 44, El Escudo, unas cuantas. Y hay muchas obras que, hay varias obras en el mismo espacio. Bien. O sea que por ahí pueden ir un rato bastante largo y a partir de las 3 ya pueden acercarse hasta la última función, más o menos, que es a las 10:30 de la noche. Así que bueno, tiene bastante tiempo. Y para seguir con el tono de septiembre con conciencia, sí, vamos a ir a escuchar Alicia en el País. Si mal no recuerdo.

Bueno, vamos a hablar un poco del bloque de la renga, como hacemos todos los martes. Y se nos ocurrió hablar un poco del sexto disco de la banda, grabado en estudio, La Esquina del Infinito. Este disco que sale en el año 2000, bajo la producción de Ricardo Mollo. Claro. El segundo disco que Ricardo trabaja con La Renga como productor. Y bueno, en el que también se encuentra el amigo Papo. Claro, en este disco haciendo, bueno, un cover de Neil Young, Hey Hey My My. Bueno, eso, la ficha técnica de los músicos sigue siendo la misma. Y bueno, es un disco que lo presentan en el Estadio de Ferro allá por octubre del 2000, después de la publicación. Bueno, cuenta con 13 temas y es un disco donde ya se los puede ver en un estilo más rutero, aparte de con un sonido más pesado. Así que como dijimos, cuenta con la producción y con la ayuda de Ricardo Mollo. Y ahora vamos a escuchar un tema de este disco que se llama En Pie, que la letra es del armoniquista de La Renga, de Manuel Varela, y cuenta con también en guitarra con Ricardo Mollo, como veníamos diciendo. El tema se llama En Pie. Bueno, ahí pasaba La Vida a la Misma Calle, el tema del disco. Ahora sí, vamos con En Pie, este tema que participa Ricardo Mollo en guitarra. Maderas de viejo nogal, rocío llora mi sangre. Espéralo todo.

de Neil Young, el, Hey Hey My My, el rock and roll no morirá jamás, en esta versión en castellano, argentina, de los grandes guitarristas. Y bueno, este disco es bastante rutero, ¿no? También pasa por momentos de un sonido bastante poderoso y en el que las letras hablan un poco también de la ruta, de los viajes y de las motos también. Así que, bueno, los vamos a dejar de la mano de la Renga y de Papo con Hey Hey My My, y a continuación Motor, Alma y Sangre, para cerrar este bloque bien arriba con un poquito de moto y ruta. Rock and roll. guarda bien en su verdad. Ha renacido con su aliento para mostrarme que estoy muy atrás. Revisa todo en tu interior para salir en la mañana detrás del sol. Y al ver que en la ruta hierve la sangre de mi pasión, guarda el secreto que trae el viento. ¡Guárdalo! Latente, surrealismo en radio. Seguimos en contenido latente, radionauta.com. En este último bloque, en el que tenemos a una compañera. Tenemos visitas. Que nos va a hablar un poco de su corto en este ciclo Otra Ventana, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, hola. Bienvenida, Nadia. Nadia Díaz. Sí, bueno, así es. Presentaré el corto que hice con una amiga, Sofía, el sábado en el Olga Vázquez, 20 horas de local, se llama el corto. ¿Qué nos va a contar el corto? Bueno, voy a tratar de no contar lo que va a contar el corto. Resolvemos el misterio. Pero básicamente es la historia de dos amigas que se reencuentran después de un tiempo de no verse. Entre ellas hay una especie de tensión, de amistad, de amor. Y bueno, el corto va a mostrar eso, digamos. Complejidad de la amistad. Complejidad de la amistad, del amor, de las relaciones, de todo un poco. Antes de entrar me contabas que fue un largo, muy largo, recontra largo proceso. Es un corto largo. Sí, en realidad decidimos estrenarlo ahora para, bueno, para parirlo, digamos, pero lo filmamos a fines de 2014. En ese momento estábamos... con tiempo y muchísimas ganas de hacer esa idea. Con Sofía, la otra realizadora, Somos unas obsesivas de las historias de amor, de también de las historias que suceden en nuestros pueblos cuando volvemos, cómo es el reencuentro con los amigos, con la familia, con los que quedaron ahí. Entonces, bueno, se nos ocurrió contar esa historia de alguien que vuelve a su pago y se reencuentra con su mamá, con sus tíos, con sus primos, con sus amigos de allá, y festeja, va a pasar las fiestas, digamos. Así que con esa obsesión de esa idea armamos esta historia y bueno, no sé, no quiero contar más cosas porque encima que es corto, pero bueno, el proceso es así, lo filmamos a fines de 2014, hicimos 6 días de rodaje, no seguidos, terminamos filmando también alguna vez en 2015 ya. ¿Lo filmaron acá en La Plata? Filmamos en La Plata, en Magdalena, en, bueno, Gonet, Citibel, digamos, sí, acá, cerca. La idea era retratar paisajes pueblerinos o, no sé, cosas, paisajes tranquilos. Así que, bueno, para algunas cosas nos fuimos a Magdalena, que es bastante pueblo. Y, bueno, la idea era filmarlo en un pueblo, en alguno de los pueblos de que somos nosotras. Yo soy González Chávez y Sofía de los Toldos. Pero bueno, no había presupuesto para trasladar a todo el equipo hasta allá, así que nos adaptamos, mucha gente nos ayudó, muchos ¿equipo amigos. ¿Equipo de cuántas personas estamos hablando? Poquitas, éramos 6. A ver, no me quiero olvidar de nadie, pero nosotras 2. Valentín y Fabián en cámara, Delphi y Lita en arte, y Mili en algún momento nos ayudó, Milagros, en producción, pero también nosotras hicimos producción, así que era un equipo muy chico de gente. Eso lo cuento como algo a favor, digamos, porque cada vez que hubo que moverse, a veces solamente íbamos con la actriz, el cámara, y yo, bueno, la directora de arte siempre estuvo también, Delphi. Y bueno, eso yo lo aconsejo, que se trabaje con poca gente. Bueno, y las actrices son 2 amigas que se hicieron un trabajo, o sea, nosotros teníamos un guión que relataban momentos, y la idea era que a través de lo que nosotros le podíamos transmitir, que también somos del palo del teatro con Sofi, que ellas con la idea, con las sensaciones que les transmitíamos, improvisaran. De todos modos, igual el proceso fue, considero yo, prolijo. Nos juntábamos a ensayar, a filmar, a probar planos, a probar luces, antes del momento de rodaje concreto, digamos. En ese sentido fue muy organizado. ¿Ya lo habían hecho antes a esto? No, nunca había filmado, nunca había contado una historia en formato audiovisual, pero bueno, teníamos gente amiga del palo del cine que nos ayudó a armar el guión, a pensar planos. A nosotras también nos gusta el cine, así que también teníamos un par de ideas de qué queríamos, cómo lo queríamos mostrar, o qué colores, o qué luces de tal o cual director nos gustaba imitar, digamos, y jugamos. La verdad que hacer el corto fue jugar a que hacíamos eso. Y ahora, bueno, lo se hace realidad. Tardamos todo el año 2015 en editarlo. O sea, todos los del equipo pertenecemos a otras a otros palos. Yo estudio perio, Sofi está militando, Valen está en cine, Valentín es el que hizo cámara, el único que es de propio de cine. Fabián es fotógrafo y estudiante de perio también. Delphi es del palo de la danza, que es la que hizo dirección de arte, pero fue todo un gran aprendizaje para todos. Nos fuimos mezclando igual un poco en los roles. Estuvo bueno, fue un re lindo proceso. Había que terminarlo ya. Y sí, me hicieron esperar un montón. Es re loco igual verlo ahora. Por eso, como te decía antes de salir al aire, que cuando miro para atrás pasaron 2 años de esas ideas, de esa música que elegimos, de esos momentos que elegimos que el personaje principal transitara. Bueno, no sé, a veces pasa el tiempo y miras para atrás y dices, bueno, esto no lo hubiese hecho ahora. Pero o lo de la música del final, que yo a veces pienso, bueno, ahora no pondría esa canción, pero bueno, decidimos dejarla también porque fue una decisión genuina de ese momento y está bien, está muy bien. Súper contenta con el proceso, por lo menos de tu parte, sí, si bien tardó en llegar, parece que... Sí, no nos podíamos ocupar de eso porque estábamos con otras cosas, porque hacemos otras cosas, y como ya dije, fue como rodar fue como jugar. Después era editar, no lo hacíamos nosotras, agregar el sonido no lo hacíamos nosotras, entonces como que bueno, había que dedicarse. Recién ahora nos pudimos dedicar a, ya está, cerrarlo. Y bueno, ahí va a salir. Y con los materiales y ese tipo de cuestiones, viste que es un problema siempre. Buscar una cámara que tenga buena imagen, el sonido que se escuche bien. ¿Lo improvisaron o...? No, para nada. Cámara teníamos, porque Valentín, el amigo que hizo... cámara, tenía una super cámara y contamos con él, o sea, una cámara con la que se podía filmar un corto, y después alquilamos equipos, organizamos eventos en la casa de amigos para juntar plata, que juntábamos la plata, entonces podíamos alquilar equipos, pagar los pasajes de todos los, cuando fuimos a Magdalena, por ejemplo, la comida del rodaje, un fin de semana filmamos todo el día, sábado y domingo, y había que... No sé, viste, preparar almuerzo, cena, merienda, pagar remises, cosas que pudimos, con esa plata que recaudamos, pagarlo. Bueno, es una buena oportunidad para que se acerquen. Yo estuve leyendo un poco la grilla de todo esto en el diario y la verdad que hay películas y cortos que valen la pena, hay actores reconocidos también, sí. Y... Bueno, nada, va a estar en diferentes salas también, no solo acá. Recordarle a la gente, Olga Vázquez, esto es en 60, 10 y 11, a partir de el sábado. Las 8 sábado de la noche. 17 a las 20 horas. Bien. Bueno, para aquellos que se quieran acercar a ver un poco de cine gratuito, e independiente también, ¿no? Se puede decir un poco... Totalmente independiente. Y después del corto de ustedes también sigue el ciclo. A las 22 está Bosque Profundo. Ajá, sí. También acá en el Olga Vázquez, porque si se quieren, o sea, venir de temprano, se pueden quedar en el ciclo. Sí, está re bueno. Otra ventana está buenísimo. El jueves dan La Mujer de los Perros, que exacto, no la vi, la quiero ver. Ese estaba como uno de los de las mayores... Atractivos. Atracción, pero uno de las películas más recomendadas. Y sí. Bueno, Elena. Quedan todos invitados como para concluir. Muchas gracias, Nadia, por acercarte. No, de nada. Gracias. Pero un día así, sí, pobre, vino contra, acá, contra el viento. El cielo, en la ciudad de La Plata. Estaba como bueno. Doro, tiene el mago de Oz, contra viento y marea. ¿Será hasta el próximo martes entonces, Radionautas? Se nos rompió el encanto. Bueno, saludos para todos, gracias por permanecer ahí escuchándonos. Gracias, Colo. Y bueno, gracias Dani, gracias Pela, Colo y Vasca, Jorge. Bueno, buenas noches. Hasta el martes que viene.